Muy buenas noches, bienvenidos a todos a una emisión especial en cuarentena de Carta Ambiental. Después de tanto tiempo hemos vuelto. Javier Garín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Soledad Benítez. Aquí estamos nuevamente después de un largo periodo. Varios meses. Aclaremos que este programa lo estamos haciendo respetando la cuarentena, es decir, no estamos en la radio. Así es. Así que creemos que es fundamental que todos respetemos la cuarentena que ha dispuesto el presidente de la Nación. Cuidarnos es cuidarte, así que quédate en tu casa, yo me quedo en casa y estamos en casa haciendo este programa muy especial en la cuarentena. Javier, si te parece bien, ya dimos la bienvenida a todos nuestros oyentes, mencionamos nuestras redes sociales. Sí, por favor. Para que conectemos después de tanto tiempo. Tenemos en Facebook la fanpage que hacemos con el planeta, en Instagram, @cartaambiental, lo mismo en Twitter, @cartaambiental, en YouTube, el canal de Historia y Política, videos de programa, es ahí donde tienen que ingresar para poder escuchar toda nuestra programación. El invitado especial de hoy, ¿quién es? Jorge Rulli, nuestro habitual, uno de nuestros corresponsales ambientales. Y vamos a tocar un tema. Bueno, justamente el tema de máxima actualidad, ¿no? Coronavirus y su relación con el medio ambiente. El antes y después de esta pandemia. Y bueno, por supuesto, hacer un llamado, que también nos sirva como un llamado a la reflexión de todo esto que está sucediendo en el mundo, Javier, porque hoy no es Argentina nada más, sino que esto nos está sucediendo a todos. Una serie de relaciones que tiene el coronavirus con el medio ambiente. La primera vinculada con su origen, que después vamos a ver, que tiene que ver con la acción humana. Sí. Y la segunda con la experiencia que se está viviendo a partir de la cuarentena, que esperemos que lleve a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestra actividad habitual. Y la tercera, como vos bien señalaste, ¿qué es lo que va a pasar después? Después, exactamente. ¿Servirá para aprender esto en algunas cuestiones? ¿Servirá? ¿O volveremos más desenfrenadamente, como dicen algunos, para recuperar el tiempo perdido a contaminar y contaminar y contaminar con una serie de actividades humanas? Entre algunos de los efectos de la cuarentena que se está viviendo mundialmente, se ha visto que en la naturaleza, redes, en las redes, se ha informado, lo ha visto uno mismo, en lugares donde no se veían más animales, la transparencia de las aguas, de los ríos. O la claridad de la atmósfera, porque se ha dejado de contaminar con la quema de combustibles fósiles. Exactamente, con el uso de los vehículos. Entonces, este proceso que ya lleva varios meses en el mundo, nosotros ya hace un mes que estamos en esta cuarentena obligatoria y se está viendo que el mundo es como que se está, no sé, una enorme resiliencia que tiene la naturaleza. Después Claro. Veremos si eso sirve para algo o no sirve. Sí. Y si sacaremos alguna conclusión que no sea que la especie humana tiene que estar amenazada por una pandemia para no hacer las cosas de la manera en que las venía haciendo. Y yo creo que hoy la humanidad debe plantearse esto, no, o sea, sí, es algo terrible lo que nos está sucediendo, creo que también es provocado por nosotros mismos de alguna forma, la humanidad es como que siempre busca autodestruirse, pero también se tiene que ver el después como una oportunidad para plantearnos a nosotros mismos ¿cómo seguimos? O sea, es como empezar de cero. Yo creo que el mundo, la vida, la forma en que estamos viviendo, nos está dando una oportunidad para empezar de replantearnos muchas cosas. Exactamente. Podemos leer un párrafo de la Carta Ambiental que escribió el general Perón en 1972, febrero de 1972, sí, en Madrid, 4 meses antes de que se celebrara la conferencia sobre la Tierra, la primera conferencia sobre la Tierra en Estocolmo de las Naciones Unidas. Siempre leemos nosotros algún párrafo. Sí. Y el día de hoy vamos a leer algo que tiene que ver con el cambio que tenemos que hacer, con la revolución mental que tenemos que hacer. Y mira, hace tantos años lo planteaba Perón. Bueno, vamos a la lectura de eso. Acá estamos, bien. ¿Qué hacer? si se observan en su conjunto, los problemas que se nos plantean y que hemos enumerado, comprobaremos que provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana como de las características de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnología, del desconocimiento de las relaciones biológicas y de la progresión natural del crecimiento de la población humana. Esta heterogeneidad de causas debe dar lugar a una heterogeneidad de respuestas, aunque en última instancia tenga como denominador común la utilización de la inteligencia humana. A la irracionalidad del suicidio colectivo debemos responder con la racionalidad del deseo de supervivencia. Para poner freno e invertir la marcha hacia el desastre, es menester aceptar algunas premisas. 1. Son necesarias y urgentes una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados, una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta tecnología, donde rige la economía de mercado y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Esa revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general, que la tecnología es un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y que incluso habrá que renunciar a alguna de las comodidades que nos ha brindado la civilización. Que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible, que los recursos naturales resultan agotables y por lo tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre. Que el crecimiento de la población implica aumentar la producción y mejorar la distribución de alimentos y la difusión de servicios sociales como la educación y la salud pública, y que la educación y el sano esparcimiento deberán reemplazar el papel que los bienes y servicios superfluos juegan actualmente en la vida del hombre. Interesante esta y anticipatoria esta reflexión del general Perón, sí, que fue el primer ecologista estadista que se preocupó por el medio ambiente en América Latina y uno de los primeros del mundo. Sí. Y sobre esto último que plantea en algún momento que hay que llevar adelante una revolución mental, tal vez nos ayude la pandemia actual a por lo menos ver las cosas de otra manera, a empezar a comprender que ese nivel de consumismo, ese nivel de... ese capitalismo salvaje, ¿no? Sí, sí, pero no solo, digamos, no es solo el capitalismo, ¿no? Porque también China, que bueno, en definitiva es un capitalismo de Estado, pero en su momento la Unión Soviética siendo un comunismo... Todos hemos agredido y agredimos permanentemente todos los sistemas sociales al medio ambiente. Sí. Y hoy, por lo menos los que estamos acatando la cuarentena, todo el mundo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas superfluas, cosas que tal vez en algunos casos muchos deben estar angustiosamente extrañando. Pero también es cierto que situaciones como las del presente nos llevan a reflexionar. Y esto ya aparece en los antiguos mitos, aparece en las religiones antiguas, bajo la forma de una advertencia que hacen las divinidades a los hombres cuando los hombres no se atienen a lo que deben hacer. Lo hemos visto en el mito del diluvio ya en la antigua Sumeria, hace 3.000 años, sí, mito después recogido por los babilonios, recogido por la Biblia y que ha llegado hasta nosotros y en donde hay una clara advertencia de que no son impunes la violación del orden natural por parte de los hombres. Hemos recibido varios llamados de atención en las últimas décadas, los incendios del Amazonas, esto fue muy reciente, el cambio climático, pero que viene, bueno, lo hemos hablado acá en nuestro programa en varias oportunidades, cómo ha cambiado el clima, pero además de la forma, y nos castiga. Nos castiga con tormentas, castiga con el aumento del nivel de los mares. Con nos los castiga, fríos. Claro, exactamente, la extinción masiva de especies. Está el punto, coronavirus y especies. Lo que está vinculado precisamente con la... Hay dos teorías sobre el coronavirus que andan dando vueltas. Mm. Una que dice que se produjo en un laboratorio, como parte de un experimento o de una guerra biológica. Sí. ¿Y la otra? Esto ya sería una manipulación indebida de la naturaleza que está mostrando, digamos, un efecto como ha sido también el de crear la bomba atómica. Denominador común. El orgullo del ser humano creyendo que puede erigir la Torre de Babel, bueno. Otro mito antiguo que la mentalidad cientificista desprecia, pero que nos transmite una verdad. Y por otro lado, la otra teoría es que es producto... El coronavirus, que tiene como agente habitual a los murciélagos y a otros animales silvestres. Que son comercializados en esos mercados. En China y que son comidos. Son comidos y además comercializados y en condiciones de hacinamiento, porque hace poco vimos con vos un documental donde mostraban... Un maltrato a los animales. Pero aparte, conviviendo con los animales silvestres, los seres humanos, de una forma... Con un fenómeno adicional, que es la deforestación que ha llevado adelante China, sin importarle las consecuencias. Nada. Y bueno, yo el otro día compartí una reflexión en nuestra página de Facebook. ¿Qué hacemos con el planeta? ¿Qué hacemos con el planeta? Planteando, ¿vieron que se puede vivir sin andar corriendo todo el día por la plata, el prestigio o el poder? ¿Sin estar subiéndose al auto como desesperado, sin tomar aviones para cualquier lugar del mundo? Sí. ¿Sin comprar millones de objetos inútiles? ¿Sin ir a los shopping como ganado, sin correr detrás de permanentes distracciones que no necesitamos? ¿Sin estar comprando, comprando y comprando y produciendo y produciendo y produciendo porquerías inútiles? Tuvo que venir una pandemia para que entendamos lo que nos decía Jesús con aquello de consideren las aves del cielo, consideren los lirios del campo, no se preocupen por el día de mañana, nadie puede agregar a su estatura un codo, no pongan el corazón en los tesoros del mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué tendrá que pasar la próxima vez para que aprendamos? Bueno, volvimos nuevamente a otro bloque del programa, Javier, después de la reflexión que vos planteaste en el bloque anterior. Ahora yo quería citar a través de las redes, vuelvo a citar nuestras redes, ahora en la red de Twitter, en @cartaambiental, nosotros seguimos al Twitter de Periodistas por el Planeta, que, bueno, digamos, está muy bueno el Twitter, porque siempre está planteando situaciones acerca del cambio climático, de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y Periodistas por el Planeta, a su vez, cita a redaccion.com.ar y abren este hilo respecto del tema coronavirus. Entonces, es así, redaccion.com.ar dice, plantea, la aparición del nuevo coronavirus invita a conversar sobre el origen de las enfermedades emergentes y nuestro vínculo con la naturaleza. ¿Por qué? Te lo explicamos en este hilo. El 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, son transmitidas de animales a seres humanos, según @UNEP español. El nuevo coronavirus tuvo su manifestación en un mercado de Wuhan, donde se vendían animales silvestres. Desde Estados Unidos, el investigador de Yale, SPH, @Arnacaus Sanovas, no sé si lo pronuncié bien, explica sobre enfermedades zoonóticas lo siguiente. Hay algunos virus, bacterias o parásitos que viven en los animales. A veces les causan síntomas, otras no. E igualmente luego pueden causar enfermedad en el humano. Distintos tipos de coronavirus suelen alojarse en murciélagos, causándoles o no la enfermedad. Por algunas mutaciones, esos virus adquieren la capacidad de enfermar a humanos y transmitirse entre ellos. Se cree que entre murciélago y humano hubo un animal como nexo transmisor. ¿La culpa es del murciélago? No. Según arroba UNEP Español, hay factores que contribuyen a aumentar las enfermedades zoonóticas emergentes. Actividades humanas que presionan los ecosistemas, los alteran, que nos aproximan a la vida silvestre y nos ubican como un posible huésped del virus. Entre ellos, la deforestación o el consumo de animales silvestres como si fueran animales domésticos o de cría, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Y en algunos lugares hasta lo tienen como un mercado. Como mascota. No, pero aparte, hace poco vi un documental en un país de acá de Latinoamérica, no quiero hablar pavadas y no quiero decir cuál es porque no lo recuerdo bien, pero hablaban de que por el efecto coronavirus y la pandemia y la cuarentena les había bajado la venta de los animales silvestres en Centroamérica, sí, que eran unas ranitas preciosas de colores que están ahí en Centroamérica. Que las trafican, es tráfico de animales. Eso está legalizado porque las crían. O sea, se dedicaron a eso también, o sea, a hacer esa locura, ¿no? Bueno, redacción.ar sigue citando y ahora, bueno, hablaba de los factores, esto que vos decías, el cambio climático, comercio ilegal o mal regulado de la vida silvestre, la deforestación y otros cambios en el uso del suelo, la producción agrícola y la ganadera intensiva y la introducción de especies invasoras a nuevos hábitats. Introducción que también, hecha por el hombre. Todo está manipulado por el hombre, por el ser humano, ¿no? Mercados como el de Wuhan, no sé si lo pronuncio bien, donde se manifestó el nuevo coronavirus, son solo una parte de un problema global. Nunca antes habían existido tantas oportunidades para los patógenos para pasar de los animales silvestres y domésticos a las personas, cuenta Andersen Inger, de UNEP. ¿Qué se debe hacer ante ello? Actuar frente a los factores mencionados, cuidar la biodiversidad, combatir el comercio global de la vida silvestre, prohibir los mercados de vida silvestre, educar y trabajar con las comunidades locales. Bueno, después citan acá una nota donde dice podés conocer más sobre el tema en una nota de Taiga de Alara con testimonios de, bueno, distintos autores, universitarios y científicos, donde, digamos, te cito la nota, dice, ¿podemos evitar una próxima pandemia? Bueno, y habla, digamos, de este vínculo entre las violaciones que comete el ser humano a la naturaleza y la expansión de estos virus convertidos en pandemia. Bueno, y hay una nota muy interesante donde habla, bueno, de las enfermedades, de las transmisiones, de la deforestación, bueno, y del comercio. ¿Querés leer algunas cosas que ha dicho Greenpeace Argentina, que ha publicado en una nota que difundió, que me parece que también tiene resultan que ver con de interés? COVID. Está claro, lógicamente, ¿no? COVID, clima y medio ambiente. 5 respuestas que tenés que saber. Bueno, lo vamos a leer, entonces. Lo vamos leyendo por turno, si te parece. Dale. La emergencia sanitaria que enfrenta Argentina y el mundo nos afecta todos los días. Bueno, ya sabemos de qué manera nos afecta. Cuando hay complicaciones, nuestra fortaleza también se basa en la capacidad que tenemos para permanecer lúcidos y no aceptar ninguna respuesta política cuando hablamos de la crisis del coronavirus. Las industrias más tóxicas están en movimiento, mientras que los primeros planes de recuperación ya están surgiendo. Garantizar que el restablecimiento sea ecológico, justo y cívico depende de nosotros. Después vamos a hacer mención a una cuestión que tiene que ver con de qué manera se va a recuperar el mundo después del coronavirus y si eso no va a terminar siendo peor para el medio ambiente. Esperemos, ¿no?, que no. Existe un vínculo, primera cuestión, ¿existe un vínculo entre la pandemia del coronavirus y el cambio climático? Bueno, te dejo la respuesta a vos. La hipermovilidad humana fue, sobre todo, lo que favoreció la pandemia de coronavirus. De hecho, si las personas hubieran disminuido cada vez más sus traslados, el contagio habría sido más limitado. Este es el objetivo del encierro. Pero las enfermedades infecciosas se ven favorecidas por el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad. Algunos animales, como los mosquitos, extienden sus territorios y, por lo tanto, propagan enfermedades infecciosas más fácilmente. El ejemplo de la gripe también sorprende, debido a que los inviernos son cada vez menos intensos. Ahora el virus está activo durante un periodo más largo, incluso durante todo el año en las regiones tropicales. Justamente porque se ha visto obligado a mutar este virus para adaptarse al cambio climático. Y como también hemos visto el brote de dengue cada vez en latitudes más al sur, producto del cambio climático. Y bueno, ¿no? En Argentina también tenemos dengue hoy conviviendo junto al coronavirus. ¿Disminuyen realmente las emisiones de dióxido de carbono desde el comienzo de la crisis del COVID-19? Sí, las emisiones de dióxido de carbono responsables del cambio climático se redujeron en forma significativa en los países afectados por el coronavirus. Esto que hablábamos al principio del programa, ¿no? Uh-huh. En China, las emisiones cayeron casi una cuarta parte entre principios de febrero y marzo de este año, en comparación con el 2019. Asimismo, en el norte de Italia y en los Estados Unidos se comenzó a registrar una reducción en las emisiones y en la contaminación del aire. ¿Por qué se da esta disminución tan significativa? ¿Está directamente vinculada a la reducción drástica de las actividades industriales que dependen en gran medida del carbón y el petróleo? Del mismo modo, la desaceleración de la movilidad de las personas, en particular la vinculada al tráfico aéreo global, un sector que emite gases de efecto invernadero, parece conducir mecánicamente a una caída de las emisiones de dióxido de carbono. De hecho, se ha reportado y han aparecido en las redes fotografías tomadas desde 200 kilómetros de distancia que muestran que se ha vuelto a ver el Everest como no se veía desde hace... Desde la India. Claro, desde hace más de 40 años que se había dejado de divisar no el Everest. Más. Y ahora se ve, sí. Desde es la verdad. Lejanía estamos hablando, sí, ¿no? Sí. Del mismo modo, bueno, no, eso ya lo leí, sin embargo no hay nada de qué alegrarse. O sea, por esto que estábamos comentando, ¿no? Estos descensos únicos se producen después de un largo periodo de aumento continuo. Los últimos 5 años fueron los más calurosos y además 19 de los 20 años en los que se registró mayor temperatura corresponden a este siglo. Tenemos que agregar algo más sobre esto, ¿no? Porque por un lado hay un impacto muy positivo, pero por el otro hay un estudio que ha publicado hace poco se ha publicado en medios europeos, creo que en el diario El País, un estudio hecho por investigadores que analizaron las últimas crisis que generaron una desaceleración de la economía, como ocurrió con la crisis financiera del 2008 y con otras crisis globales, que efectivamente hubo una disminución de la contaminación mientras duró el parate económico, pero cuando esa crisis terminó, se produjo una multiplicación, un efecto rebote. Y ¿A qué se debe eso? Y porque se intenta recuperar el nivel de crecimiento, claro. Y los gobiernos se muestran, especialmente después de una crisis, mucho menos rígidos en la aplicación de las normas ambientales. Se muestran más laxos, más flexibles y favorecen que una vez más volvamos a contaminar peor que antes. Qué bárbaro. Es decir, es contraproducente entonces, totalmente. O sea, todo bien, pero después... O sea, todo depende de que haya realmente un cambio en la actitud, porque sobre todo en los líderes globales que gobiernan, los líderes políticos. Que están dispuestos en algunos casos, como lo ha demostrado Trump, Bolsonaro, López Obrador y algunos dirigentes, europeos. Boris Johnson. En priorizar la economía. Priorizan la economía, exactamente. Cosa que acá tenemos que destacar. Argentina ha tomado una actitud absolutamente diferente. El presidente de la nación mostró ante la situación de pandemia, ante la situación de lo grave que es esto para la salud de todos los argentinos, priorizar la vida y la salud. Priorizó la vida y la verdad que es muy estimable lo que hizo, pero vemos que está constantemente asediado por un ataque mediático y del establishment económico infernal para que haga cesar la cuarentena, para que la flexibilice, en fin. Bueno, eso tenemos que, no sé si vos coincidís conmigo, pero es algo que se ve mucho en algunos medios de comunicación que dominan, digamos, en la televisión. Yo diría que en casi todo. En casi todo, pero al momento de entrevistar, porque lo hemos visto también en algunos programas que sabemos que están todo el tiempo asediando con esa cuestión, cuando entrevistan a sindicalistas, a dueños de pymes... Se encuentran con las sorpresas. Claro, no con las. O sea, uno no sorprende, pero digamos que le responden de que están agradecidos a que el presidente haya tomado estas medidas. Entonces, cuando pretenden ellos imponer el miedo. Claro, exactamente, se encuentra con esa respuesta. Y lo que sí encontrás es que por ahí en sus paneles de opinólogos tienen a esos economistas que lo ven desde otro lado, que no están, digamos, en la cocina de la pyme o del que trabaja en una fábrica o de aquel que lo ve de otra forma. Entonces yo digo que esto también es de destacar, porque una cosa es lo Economista. que dicen los economistas sentados en un escritorio, otra cosa es lo que te dice el que vive la realidad todos los días, ¿no? Economistas y tecnócratas que están divorciados del ser Del humano, ser como humano. muchas veces lo ha advertido el Papa, Sí. personas que lo único que les interesa son los números y en consecuencia consideran también de poco interés que se le, que el cuidado y la preservación de la salud de mucha gente que en definitiva, en el caso de Nueva York, vemos que los principales afectados como Son los consecuencia pobres. del sistema que tienen allí son Sí. los pobres, los negros, los latinos, que Sí. es la principal cantidad de muertes que se están produciendo en este momento en Nueva York por su Y deficiente acceso a la también salud, ¿no? son motor de la economía de ellos, porque convengamos que toda la gente que está en esas condiciones prácticamente está trabajando en ese país, primero no en condiciones por ahí que deberían ser, que deberían ser dignas, pero bueno, de alguna forma también Pero bueno, a son los ricos mala. poco les importa. Lo ha demostrado el presidente que tienen de que priorizaron otra cuestión en ellos y tarde se dieron cuenta de que tenían, no sé si realmente hoy están respetando una cuarentena, sí, creo que en Nueva York sí, Sí. pero porque es la que es el epicentro de esta pandemia, pero que la están pasando muy mal, que han llegado a tener más de, no sé, hasta 2.000 Entonces. muertos por día, es una locura. No, no. Entonces, si poco se preocupan algunos gobiernos por cuidar a los seres humanos, mucho menos se preocuparán por salvaguardar el medio ambiente. Y bueno, y estas son las consecuencias que pagamos. ¿Te parece si vamos a escuchar a Jorge Rulli? No sé, como vos quieras, o hacemos una muy breve pausa Y vamos con y Rulli vamos con Rulli directamente. directamente. Bueno, esta es una grabación para el programa Carta Ambiental y tratará de referir a mis sentimientos y mis propuestas frente a la actual crisis que está viviendo el mundo con la pandemia del coronavirus. En realidad yo quisiera comenzar hablando de las dificultades que hemos tenido en estos últimos años para hablar de la catástrofe climática que nos amenaza, que es evidente porque basta hablar del derretimiento del Ártico o del Antártico, ¿no? De las islas terribles de hielo que se van desprendiendo, las islas de plástico que flotan en el océano y sobre las cuales hay muchos documentales, es difícil no haberse enterado de la contaminación de los mares, la muerte de las especies. Cada hora desaparecen especies de la fauna que no veremos más y que ni siquiera podríamos jamás volver a aprovechar porque no, muchas veces ni siquiera hemos registrado la existencia de algunos insectos, de algunos moluscos, de algunos batracios que están desapareciendo constantemente debido a la contaminación, debido sobre todo a la destrucción de hábitats, ¿no? Los hábitats silvestres son destruidos constantemente, sobre todo por la minería, deforestación de bosques, generalmente para hacer cultivos industriales, ¿no? Y bueno, sin embargo, cuando Nosotros denunciamos estas situaciones, vemos que hay un halo de sospecha y un descreimiento en muchos militantes que consideran que en realidad el cambio climático no existe y que está urdido como una especie de conspiración por élites que manejan el mundo y que ocultan enormes negocios que tienen que ver con la morigeración del cambio climático. Y cuando insistimos en reivindicar la ecología como una fuente del conocimiento y del espíritu de la humanidad, sobre todo teniendo en cuenta que Perón en el año 1972 escribió la Carta Ambiental, que inspiró a muchísimos líderes mundiales, incluso a la reunión grande de Estocolmo de las Naciones Unidas. Y entonces se nos acusa o se nos ha acusado de tratar de perturbar el desarrollo de la Argentina, el crecimiento de una Argentina que podría ser potencia y que está lastrada por un pensamiento retrógrado, que vendría a ser el ecologismo. Es increíble, porque el ecologismo en todo el mundo ha sido una ideología de lucha revolucionaria. En América Latina, la mayor cantidad de asesinatos se registran en los sectores que luchaban por el medio ambiente, los defensores de bosques, los que luchan contra las grandes usinas termoeléctricas. Allí están los muertos, siempre asesinados de a centenares a lo largo de América Latina. Y sin embargo, en la Argentina, una visión urbano-céntrica y modernizante, en una militancia progresista, nos ha tratado como una especie de retrógrados que deberíamos avergonzarnos por llamarnos ecologistas. Yo he sido peronista desde las épocas de la resistencia peronista y no dudo, me he llamado ecologista durante años, me he definido como ecologista durante años y he participado en innumerables reuniones internacionales. Y me acuerdo que una vez logramos logramos que una gran reunión ecológica creo que fue en Holanda, logramos canalizarla por las calles y llevarla a la sede de la WWF, donde le hicimos un enorme escándalo, porque es el capitalismo verde, la WWF, y ahora siento que me confunden con ellos, con el príncipe de Inglaterra. Es increíble, ¿no? Y es simplemente ignorancia del mundo, un terrible provincianismo argentino centrado en el propio ombligo, pero desconocedor incluso de nuestras propias tradiciones. De nuevo, vuelvo. Se dicen peronistas y no leyeron nunca la Carta Ambiental. Y se dicen creyentes y tampoco leyeron la encíclica, o acaso la leyeron y no la comprendieron. Pero bueno, todo esto es el antecedente inmediato de la pandemia. La pandemia es algo terrible, pero también es un umbral civilizatorio. Es el mundo de la globalización que termina, que ha colapsado. Y yo no sé si acaso, como dicen ahora algunos, el virus escapó de los laboratorios de Wuhan. En realidad, siempre sospeché que había sido así, que había una manipulación. ¿Por qué? Porque hace muchos años que vengo denunciando las quimeras de Monsanto, desde la época en que Monsanto cerró filas con Cuba y una bióloga molecular, en un acto de enorme confianza personal, me dijo, cuando yo le pregunté por qué Monsanto haría un negocio con Cuba ante la posibilidad de malquistarse con el gobierno de los Estados Unidos. Y ella me dijo, Rulli, solamente te puedo preguntar una cosa. ¿Dónde podría llevar a cabo Monsanto las quimeras que necesitan para poder manejar y controlar y acostumbrarse a manejar a los genes y las recombinaciones de genes? En aquel entonces se hablaba mucho de monos mezclados con moluscos, o de verduras, o de lechugas mezcladas con luciérnagas, que daban lechugas que de noche brillaban con luces propias, pero en realidad lo que más se podía o lo que más interesaba al gobierno de Cuba era mezclar cerdos con seres humanos para producir órganos que sirvieran al traslado, a la industria del traslado de órganos, ¿no? Hígados, corazones que no fueran tan rechazados, sino que tuviesen una genética humana mezclada con la del animal para que los médicos pudiesen morigerar el rechazo del organismo trasplantado, ¿no? Monstruoso. Pero es verdad, ¿dónde podía no haber un control ético? ¿Dónde podía no haber una iglesia cerca de cualquier tipo que denunciara estas cuestiones en Cuba? Las quimeras fueron un escalón imprescindible de todas las grandes organizaciones que trabajaban con modificaciones genéticas. Bueno, hoy algo parecido, yo no soy un entendido en esto, pero me imagino que algo parecido debe ocurrir a nivel de los virus y de las proteínas que los contienen y las manipulaciones entre virus de animales y virus de seres humanos. Pero bueno, puede ser, yo no lo niego, pero me parece muy, muy demencial que ante las posibilidades enormes que nos da el colapso de la globalización y la caída del sistema mundo que conocíamos y contra el cual luchábamos, que en este momento precisamente nosotros nos fascinemos por los relatos conspirativos y estemos hablando de las manipulaciones de Soros o de Eduardo Ellstein, a los que parecemos haber descubierto recién, y acerca de las historias de los amos del mundo, ahora, cuando tendríamos que estar diseñando el mundo que comienza después de la cuarentena. Ese mundo empieza mañana, empieza el mes que viene, empieza dentro de 3 meses. Empezó ya, en realidad, empezó ya. No podemos hablar del día después, porque el día después es hoy. Está en la entraña de la hora. Y si hubo un colapso generalizado, y si la fauna silvestre está recuperando espacios, territorios, y los cardúmenes volvieron a un riachuelo que estaba absolutamente muerto, según decían, y nosotros durante años dijimos no remover los limos del fondo que están contaminados, por favor, no sigan haciendo el circo de sacar barcos hundidos y recoger la basura que flota. Lo que hay que hacer es contener los efluentes tóxicos que los frigoríficos arrojan al río Matanza y dejar que las aguas del Matanza laven el riachuelo. Bueno, es lo que pasó. Es lo que pasó. Y lo dijimos desde los 1000 días de María Julia, ya en los 90 con el gobierno de Menem. Y esto pasó. Y ahora volvieron los cardúmenes al riachuelo y volvieron los delfines a los canales de Venecia. ¡Qué maravilla! Y los animales están por todas partes y pájaros que nunca vimos los vemos ahora en nuestros techos, en nuestros parques. Y los chinos vuelven a ver las estrellas. Cuando había una generación que no sabía lo que eran las estrellas, sino por antiguas fotografías. ¿Y cómo no vamos a pensar en que tenemos que aprovechar lo bueno de esta época? Y que estuvimos en cuarentena y pudimos reconciliarnos con nuestra esposa y hablar largo por primera vez con nuestros hijos y cocinar juntos y volver a jugar a las cartas y al ajedrez y pasar días y días solos, juntos, riéndonos, poniendo música, aprendiendo unos de otros. ¿Cómo no vamos a aprovechar esto? Aún más todavía cuando hemos tenido que reaprender a cocinar, cuando hemos tenido que hacer huerta en el fondo de casa, cuando hemos reparado herramientas, cuando hemos emparchado, cuando hemos arreglado la ropa, hecho nuevos cojines, cortado leña para el invierno, tantas cosas que nos permitieron convertir algunas de nuestras casas en casas taller, como alguna vez dijimos, un fortín. La idea del fortín está en la Argentina. Cuando se empezó en las unidades básicas, cada unidad básica era, cada casa peronista debía ser una unidad básica, un fortín. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. En la cuarentena, nuestros hogares son fortines, donde la familia se reúne, se agrupa, se fortalece, aprende cosas, aprende a escucharse, aprende a cocinar juntos, a divertirse, a escuchar música, a bailar, a reparar herramientas, a solucionar problemas, a educar a los niños porque no hay escuela y el hogar tiene que convertirse en una escuela. Y entonces en la mesa deja de haber temas para adultos y los temas son a la medida de los niños. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y el mundo de mañana comienza hoy y se está dibujando. ¿Y qué pretendemos? Alexander Dugin, el gran filósofo ruso, dice que la globalización colapsó y lo que viene es la posglobalización. Y que en la posglobalización la lucha va a ser terrible entre los globalizantes y los posglobalizantes. O sea, los globalizantes son los que van a arrastrar las propuestas de ayer y los posglobalizantes somos nosotros que queremos un mundo nuevo. Pero la ingenuidad reinante hace que unos se fascinen por la conspiranoia total de saber qué pasó con el virus y los otros estén rogando que volvamos a la normalidad. Y entonces uno se pregunta, ¿qué normalidad? Si la normalidad nos llevó a esta crisis. ¿No volvamos a la normalidad? ¿O acaso queremos volver a otra pandemia? ¿A otra situación catastrófica y apocalíptica? Por favor, esto era previsible, siempre lo dijimos. Si hemos desarrollado más de 30 millones de hectáreas de soja transgénica y la alimentación que tenemos es comida chatarra, el sistema inmunológico se nos cayó al piso, a los argentinos. Y hay muchísima gente con hambre y no tenemos un sistema sanitario adecuado, porque la medicina alopática está cada vez más dura, más excluyente de otros pensamientos y de otros recursos. Pensemos solamente en las hierbas medicinales. Y entonces, ¿cómo no íbamos a terminar mal? Y ello al margen del mundo de China y de lo que esté pasando en el mundo externo a la Argentina. La Argentina tenía que terminar mal. Nosotros al sistema mundo le aportamos todos los desvaríos posibles, todas las aberraciones. Somos corresponsables. Incluso el boludo al que le gusta comer una milanesita de soja. Boludo. Es hora de asumir la verdad. Cada uno de nosotros es responsable del mundo. Y el que tiene tierra pero se burla de los que hacen huerta, también es responsable. Y yo le pregunto a cada argentino, ¿cuántos árboles ha plantado? Cuando surgió el liderazgo de Greta, se apiñaban los militantes para buscar, para buscarle la ficha y sacarle algo sucio y para imaginar quién la manejaba. Hay que ser pelotudos. El mundo se termina y un montón de militantes preocupados por saber quién estaba detrás de Greta, de una piba de 16 años. Es increíble, increíble los desvaríos y la pérdida de sentido que han tenido los argentinos y sobre todo la degradación enorme que ha tenido el peronismo. Alguna vez se propuso hacer la revolución y cambiar el mundo. Y ahora se preocupan por saber quién está detrás de Greta. A eso hemos llegado. Y después de todo ese, después de todos esos extravíos, uno detrás del otro, nos llegó la pandemia. Y ahora redescubren a Soros y las manipulaciones. Y por supuesto que las manipulaciones siempre estuvieron. Y que Soros es un demonio, y que su mano derecha se llama Elstein. Y cuando nosotros hablábamos de Elstein, ellos no sabían de quién hablábamos, porque nunca lo habían escuchado. pero ahora están concentrados en saber cómo Epstein manipula el coronavirus. Cuando llegó el momento de reconstruir el mundo con esperanzas, con alegría, con autosuficiencia, con soberanía alimentaria, con repoblamiento del interior, con familias con muchos hijos, con amor por los animales, por los... Es decir, hay una cosa que reconocer. La especie humana se ha convertido en una plaga, pero no por ella misma y tampoco por el número, porque todos saben, los 7.000, 8.000 millones dicen que la Tierra no los puede bancar, mentiras. ¿Por qué somos una plaga? El ser humano es una plaga cuando está desarraigado. Y eso es lo que han hecho de nosotros y lo que tenemos que cambiar. El hombre que arraiga, planta árboles, cuida a sus pájaros, hace su huerta, ama a su esposa, ella lo ama a él, tienen hijos, son felices, se elevan espiritualmente, cultivan la música, la cultura, son continuadores de tradiciones y ellos no... Y no rechazan las nuevas tecnologías y todo eso, pero en realidad han salido del siglo XIX, de las creencias anacrónicas que alimentan a buena parte de la humanidad. La física nuclear avala todo lo que estoy diciendo. Las nuevas ciencias avalan lo que estoy diciendo. Es el anacronismo, la tozudez. Los relictos de un pasado que ha sido derrotado, lo que nos han traído a esta situación estúpida en que no somos capaces de aprovechar la gran oportunidad de construir un mundo nuevo. Nos regalan una oportunidad para la cual nos tendríamos que haber preparado toda la vida. Bueno, ahí la tenemos. Pongamos manos a la obra. Gracias. Bueno, la verdad que enorme Jorge Rulli, acabamos de escucharlo en la grabación que nos hizo especialmente para el programa de esta noche, Javier, no sé qué te pareció, pero para mí, bueno, o sea, no me alcanzan las palabras para describir toda la reflexión, todo este planteamiento que ha hecho con lo que está pasando, con el tema de la pandemia, con esta sociedad que hoy tiene ese desafío de enfrentar la pandemia y esperar, no esperar, qué vamos a hacer después de la pandemia. Creo que Jorge Rulli fue muy, muy claro, lo dejó muy concreto en su pensamiento y no sé, yo la verdad me quedé muy conforme con lo que planteó, ¿no? Creo que es una de las mejores intervenciones que ha tenido Rulli en nuestro programa. Siempre que lo hemos Sí. entrevistado ha sido muy bueno, pero la verdad que en estos momentos que tenemos que reflexionar nos ayuda mucho. Él, que es Sí. un hombre que para reflexionar no necesita estar en una cuarentena obligatoria, Claro. porque hace muchos años que viene hablando de esto, Sí. hace muchos años que viene planteando estos temas. Y la verdad es que hay una él bien señaló varios temas. Uno es el de la incomprensión de cierta dirigencia y cierta militancia política respecto de la cuestión ecológica. No Algo solamente en nuestro país, sino en el mundo. en el En mundo, el en el mundo. mundo. Eso desde ya, pero que particularmente se vive, la vivimos nosotros por estar aquí, en el seno del movimiento nacional. Vemos hasta tal punto, es así, que en la página del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires estaba la carta ambiental subida y cuando uno intenta cliquear a ver qué pasó, la han borrado. Habrá sido un error, Javier. Habrá sido un error. Ojalá que haya Yo sido creo que un error. Es un error y no... involuntario y la carta ambiental tiene que volver a estar ahí. Esperemos que estén. Compañeros, queremos eso. Si quieren, los compañeros del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, nosotros le enviamos un link para que la puedan volver a subir. Yo creo que la van a volver a subir. Es muy importante que volvamos a reflexionar sobre ese tema. Sí. Y bueno, mucha militancia que compró el desarrollismo y que cree que la función de la política no es el bien común, sino el crecimiento económico, aquello de lo cual ya Perón hablaba en el 72, que había que frenar. Planteaba Perón que el objetivo del crecimiento, salvo para los países en vías de desarrollo, no es un fin en sí mismo, que lo que hay que hacer es crecer de un modo sustentable siempre y cuando no se esté degradando la fuente de los recursos que permiten a la humanidad crecer, porque si no, habrá que volver a aquella teoría que también estuvo muy de boga en los años 70, que hablaba del crecimiento cero. Pero eso hoy es imposible de hablarlo porque hay un mensaje y hay un discurso totalmente economicista. Y bueno, Rulli lo ha planteado muy bien, y en esta locura del mundo en el cual estamos todo el día corriendo, no nos preocupa tratar de mirar las estrellas, hablar con nuestros familiares, todo lo que tan bien describe Rulli. Hace poquito leí también un artículo en forma coincidente en el diario, un medio español que se llama El Diario, que se llama No quiero volver a la normalidad, y hace toda una reflexión en el mismo sentido ¿qué hace Jorge Rulli? Podemos desarrollarlo la semana que viene, si te parece sí, bien. Sí, lo vamos a leer. Y cerrando un poco lo de Rulli, sí, yo también coincido en todo lo que él plantea en este desarraigo del que él habla. Yo hablo un poco también del tema de que estamos alienados absolutamente de todo. Vemos sin ver, tenemos una gran ventana para admirar muchísimas cosas que nos rodean, que son lindas, que son alegres, porque pueden cambiar el punto de vista, no lo vemos, no lo queremos ver, estamos sumergidos en esta parafernalia. Como una vorágine. Exactamente. ¿No? Y todo eso, sumado a otros factores, hace que el mundo enloquezca, no el mundo, sino los que habitamos en él. Pero bueno, es un tema a desarrollar, a seguir reflexionando, y como siempre, vamos a ir terminando el programa. A Rulli le agradecemos muchísimo que haya participado en forma virtual, hoy es todo virtual, y nos ayuda muchísimo, y lo volveremos a invitar para un próximo programa, como también volveremos a invitar a muchos columnistas que tenemos en agenda para la semana que viene. ¿Te parece si leemos un párrafo de Laudato Si? Para finalizar, como siempre, el Papa Francisco. Esa encíclica que tampoco los católicos leen, como los peronistas no leen Carta Ambiental. No todos, entonces, no generalicemos. Vamos a intentar de que por lo menos alguien que escuche el programa se interese por Laudato Si, que es una encíclica fundamental. Genial, Papa Francisco. Apostar por otro estilo de vida. 203. Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Ocurre lo que ya señalaba Romano Guardini. El ser humano acepta los objetos y las formas de vida tal como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie. Y después de todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado. Tal paradigma hace creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero. En esta confusión, la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines. 204. La situación actual del mundo provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo. Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Las normas solo serán respetadas en la medida en que no contradigan las propias necesidades. Por eso, no pensemos solo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos pueden sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. 205. Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse. Volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle. 206. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los patrones de producción. Es un hecho que, cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de las empresas, éstas se ven presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda la responsabilidad social de los consumidores. Comprar es siempre un acto moral y no solo económico. Por eso hoy el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros. 207. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y comenzar de nuevo. Pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío. Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. 208. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se reconoce a los demás criaturas en su propio valor. No interesa cuidar algo para los demás. No hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad. Muy bien, muy bien. Como siempre, el mensaje del Papa es sumamente trascendente. Y claro. Habla en la misma línea que venimos sosteniendo, que hemos hablado en todo el programa, la necesidad de hacer un cambio. Sí. Perón lo llamaba una revolución mental. El Papa lo llama una cultura del encuentro y un cambio en el estilo de vida. Y escuchamos en estos días voces de muchos agoreros que se preocupan por el tema económico, que viven asediándolo al presidente, realmente atacando al gobierno nacional, generando presiones de toda índole porque quieren hacer boicotear la cuarentena. Y hay otros que están muy angustiados porque la cuarentena genera una situación que nunca habían imaginado y empiezan a imaginarse un futuro negro. Pero la humanidad ha pasado por épocas mucho peores. Muy duras y peores, sí. Ha pasado por guerras terribles, ha pasado por pandemias que se llevaron a millones de personas, por la peste negra, por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y justamente recordando la Primera Guerra Mundial, que fue un momento que rompió las ilusiones del progreso indefinido, Sí. En esa época la sociedad creía en el progreso indefinido, ¿no? Era el momento de auge de la burguesía. Freud tuvo un encuentro, un paseo, el año anterior de que comenzara la Primera Guerra Mundial, con el poeta Rainer Maria Rilke, por unos bosques, y Rilke le mostró una cierta melancolía por el hecho de que toda esa belleza era perecedera. Y Freud no estuvo de acuerdo y dijo que eso, en vez de entristecernos, nos debe hacer valorar más las cosas que realmente valiosas. Y al final del hermoso ensayo que escribió en el año 1915, dice algo que es muy interesante y con esto vamos a cerrar. Cabe esperar que sucederá otro tanto con las pérdidas de esta guerra. Una vez superado el duelo, se advertirá que nuestra elevada estima de los bienes culturales no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Volveremos a construir todo lo que la guerra ha destruido. Quizá en terreno más firme y con mayor perennidad. Hoy diríamos, tenemos que construir una civilización nueva. Sí. Esta es la oportunidad, como bien nos ha expresado Jorge Rulli. Ojalá tengamos la sabiduría para hacerlo. Dicen que de las grandes crisis o de las crisis más duras, uno sale fortalecido. Yo también tengo confianza, soy optimista y creo que tenemos que verlo de esa manera. Sí, es así. Bueno, quedamos para la próxima emisión, ¿no es cierto? Así es. Nos pueden ver en todos los canales de comunicación a través de nuestras redes, así que el programa va a estar publicado a la brevedad allí. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches, Javier. Buenas noches.